Bueno, pues 8 minutos pasan de las 5 de la tarde. Ya sabéis que a esa hora pues tenemos cita con nuestro consultorio jurídico, nuestro espacio jurídico, de la mano de Yucia y Asociados, de la mano de Julia Rodríguez, que, como ya os comentaba al inicio de este espacio de la tarde, pues nos iba a acompañar en rigurosísimo directo. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en los estudios de Radio Urique. Buenas tardes. Bueno, pues encantado de tenerte una semana más, una semana la que, bueno, parecía que hoy no íbamos a tener consulta de los oyentes. Ha entrado una, pues no sobre la bocina, porque sí teníamos un margen de un par de horas, que ahora iremos con ella. Pero si te parece, y la tónica habitual de esta temporada es el examen, ¿no?, que al que me sometes cada jueves. Bueno, sí, ¿no? Hoy vengo con preguntas muy facilitas. Muy fácil. Estamos siguiendo en nuestro diccionario jurídico de Radio Urique, sí, el abecedario, y hoy nos tocaba alguna palabra, algún tecnicismo por la I, ¿vale? Bueno, pues esta es de las que más he dudado, porque por la I hay muchísimas palabras que podrían haber sido interesantes, pero yo creo que nos va a dar tiempo a lo largo de esta temporada de dar varias vueltas al diccionario. Y además hay un montón de tecnicismo de latinajo, que le llamamos nosotros latinajo, expresiones con la I en latín, aforismos jurídicos en latín. Pero de todas formas no te voy a poner en esa bueno, en esa tesitura. No te voy a examinar de latín. Y me voy a con una palabra que además ya hemos visto un poco por el tema tratado en anteriores programas, y es la palabra intestado. Intestado. Bueno, pues voy poniéndome un punto rojo porque no tengo ni la más absoluta idea. No, nada, ni quitándole intestado, el eczema y el... Cuando, ¿no?, cuando algo está testado, ¿no? Cuando algo ya está probado, ¿no? Testado, testamento, ah, va por ahí, va por ahí, ¿no? Bueno, pues una persona que fallece intestada o un intestado es una persona que fallece sin haber hecho testamento. Son las herencias ab intestato, que lo hablábamos hace varios programas. Fíjate que hemos hablado de sí, las herencias. Pues eso es intestado, que no se ha testado, sino que no ha muerto sin hacer testamento. ¿Y qué ocurre, Julia, cuando muere sin hacer testamento? Pues lo recordamos un poquito. Pues mira, cuando una persona fallece sin hacer testamento, tenemos que realizar los herederos un documento, tenemos que proveernos de un documento que sustituya esa última voluntad, que en definitiva es lo que viene a recoger un testamento. Pues esto es un acta que se tiene que levantar ante notario y que se llama acta de declaración de herederos ab intestato. Acta de declaración de los herederos cuando no hay testamento. Consiste en que los que son o creen ser llamados a la herencia, normalmente los hijos, no tiene por qué, porque puede haber herencias donde no haya descendientes directos, hijos, pueden ser sobrinos o cualquier persona que crea que tiene, que está llamado a heredar a esa persona que ha muerto sin dejar testamento, acude a notaría y solicita esa declaración. Para eso, para hacer este trámite, necesitamos la documentación que acredite que somos herederos. En el caso de los hijos, pues será el libro de familia. Cuando no son hijos, son, por ejemplo, el cónyuge, porque hablamos, por ejemplo, de un matrimonio que ha muerto sin descendencia, pues también el libro de familia o certificado del matrimonio. Habrá que aportar también certificado de fallecimiento de los padres del difunto, para ver que no quedan ascendientes vivos. Y, en definitiva, cualquier documento con el que podamos acreditar que somos herederos, que estamos llamados a esa herencia de esa persona que ha muerto sin redactar testamento. Además, necesitamos dos testigos. Vale, pues con toda esa documentación, por supuesto, certificado de defunción, actos, certificado de actos de última voluntad, que es un documento que pide el Ministerio de Justicia a solicitud de los interesados. Cualquier interesado puede pedir este documento, donde es donde aparece que esa persona murió sin dejar testamento, o si lo tuviera, el último, en qué notaría se encuentra depositado. Con el certificado de defunción, el documento acto o certificado de actos de última voluntad, los dos testigos, acudimos, y toda la documentación acreditativa de los herederos, acudimos a notaría, se levanta un acta, y ahora hay que esperar 20 días hábiles para cerrar ese acta, porque en esos 20 días puede aparecer cualquier persona que diga, oiga, yo también estoy llamado a esa herencia. Entonces se deja ese prudencial tiempo de 20 días hábiles, que suele ser en la práctica un mes, porque no cuentan ni sábados ni domingos. Y una vez que pasa ese tiempo y no ha aparecido ningún otro llamado a la herencia, ninguna otra persona que crea que tiene derecho a heredar de esa persona, se cierra el acta y ese documento, que son varios folios timbrados con el timbre del notario al que acudamos, no es de libre elección, ¿eh? Tiene que ser el notario del último domicilio del fallecido, del lugar donde ha muerto o del lugar donde radique la mayoría de sus bienes. Ese es el criterio que se sigue. No tenemos libertad de elección en temas de herencia de elegir notario. Nos tenemos que regir por unas reglas. Entonces, acudimos una vez que se termina ese trámite, se cierra el acta y ya con ese documento podemos iniciar todos los trámites para adquirir, si son bienes inmuebles, hacer la escritura de aceptación de herencia, inscribirlos en el registro. Si este señor tiene una cuenta bancaria, acudir al banco previa liquidación de los impuestos y recoger el dinero que haya en esa cuenta, pero sin ese documento o el testamento o el acta de declaración de herederos, te necesitamos cualquiera de los dos para poder cumplimentar la testamentaría o los trámites para heredar. Pues eso por la I, a ver si la siguiente. Muy bien, mira. La J, pues, ya hablamos al inicio de la jurisprudencia, ¿no? Sí, y la jurisdicción. Efectivamente, es verdad que con la J ya hemos dado varias vueltas. Bueno, pues hoy traigo otra palabra, que creo que esta, vamos, la va a sacar con nota. Es la palabra jurado. Bueno, el jurado, cuando hablamos de un jurado, es quien va a emitir, ¿no? Quien va a dictar sentencia en un acto procesal, ¿no? En un juicio, en un... Más o menos. Más o menos. Entonces hoy no vas a aprobar, ¿eh? Ah, será que estoy de jueves hoy. Hoy no apruebas, ¿eh? Más o menos, sí, pero pensé que ibas a atinar más, porque mira, el jurado es un tipo de tribunal muy específico. Es un tribunal formado por personas que no son profesionales. El jurado está formado por ciudadanos. Ajá. Sí, claro, es cuando se habla de jurado popular, ¿no? Efectivamente, porque no existe otro tipo de jurado que no sea el compuesto por ciudadanos aquí en España. Tenemos los tribunales, los juzgados unipersonales, cuyos titulares son jueces o magistrados, órganos colegiados, que son pues los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales, en definitiva. Y luego tenemos un tipo de juzgado que no está formado por personas doctas en derecho, personas que han estudiado la carrera de derecho y luego han aprobado una oposición. Son ciudadanos que no tienen por qué tener ningún tipo de conocimiento en derecho. Ese tipo de tribunales existe en España y además existen porque hay un mandato constitucional que obligaba a que se sacara una ley del jurado para que los ciudadanos pudieran intervenir en la administración de justicia, en la impartición de justicia. El artículo es el 125 de la Constitución. Actualmente tenemos una ley, que es la ley del jurado, y en principio para este tipo de tribunales solamente conocen de determinadas materias y solo en el ámbito penal. Determinados delitos, como pueden ser delitos de amenazas, homicidios y demás, y poco más, no está restringido para el ámbito penal. Julio, yo tengo varias preguntas acerca de esto, porque es algo que siempre me ha llamado la atención y nunca he indagado acerca de ello, de este tema. ¿Quién puede ser o quién puede formar parte de un jurado popular? ¿Es un ciudadano que se apunta, digamos, voluntariamente? ¿Se elige al azar? Un poquito profundizar en qué asunto, porque claro, estamos hablando del ámbito penal que no es baladí, o sea, que no son cuestiones menores, digamos, ¿no? Estamos hablando de un homicidio, pues que ¿por qué se opta por un jurado popular y no por alguien formado? Eso viene regulado en la ley de este tipo de órgano. Sobre la idoneidad y sobre la la idoneidad o el carácter práctico que pudiera tener el tribunal de jurado, hay ríos de tinta escritos, porque bueno, se pueden ver casos en los que se dice, bueno, para juzgar si alguien ha cometido un delito, igual no es necesario conocimiento jurídico. Bueno, pues a lo mejor no, porque para tener conocimiento, el derecho penal es muy técnico. Y bueno, yo soy de la opinión que igual sí, que un mínimo de conocimiento habría que tener, pero actualmente pues no es así. Desde luego cualquier ciudadano puede ser miembro de un jurado. Y luego, bueno, pues es verdad que como afortunadamente en España tenemos la doble instancia, esto es que las sentencias se pueden recurrir ante órganos superiores, no solo en el derecho, en la jurisdicción penal, sino también en la civil, pues bueno, tenemos también ahí un control de cómo se ha redactado la redacción de la sentencia la hace el magistrado correspondiente, sí, o el órgano el juzgado correspondiente. Y luego, ¿quiénes pueden ser? Pues cualquier persona mayor de edad que sepa leer y escribir y que tiene que tener capacidad suficiente, es decir... Pero se tiene que prestar alguien o te pueden llamar para convocarte para un jurado popular, no sé. Pues yo, mira, sinceramente desconozco cómo funciona al dedillo la ley del jurado, pero creo que te llaman. Igual que te llaman para asistir a una mesa electoral, sí, claro, pues te llaman para ser miembro de un jurado. Imagino que en determinadas circunstancias, como todo, existirán motivos y objeciones de conciencia y algunas causas pues que te permitan escaquearte, ¿no? Sí. De esa obligación que te imponen como ciudadano, en fin, igual que existen motivos por los que te puedes negar a acudir a una mesa electoral cuando te llaman, motivos tasados, seguro que los hay, pero en principio cualquier persona que sepa leer, escribir, que sea mayor de edad, que tenga una mínima capacidad de... en fin, que no tenga su capacidad modificada, que esto sería otra cosa que estoy pensando yo ahora, cómo casa esto de tener capacidad suficiente con el tema de la incapacidad, porque ya los incapacitados no existen, eso ha desaparecido, ya lo vimos aquí en el programa, pero bueno, el caso es que no tenga una discapacidad que le impida tener, por ejemplo, no sé si a lo mejor si estamos ante un juicio oral y llaman a una persona que no oye, que tiene una deficiencia auditiva, pues igual no puede acudir para ser jurado. Uh-huh. En fin, personas que tengan una plena capacidad para poder desempeñar esa labor en ese determinado momento. Y ser vecino de uno de los municipios en los que se haya cometido el delito. Claro. O sea, digamos que ser vecino del partido judicial. Pero simplemente con estos requisitos, cualquiera puede acudir a ser miembro de un jurado. Claro, y ante esto, y sobre esto hay películas, sobre todo películas americanas, vamos, a montones sobre cómo se puede influenciar a un jurado, cómo, sí. Y más hoy con redes sociales, donde, bueno, vale, tú intentas que no inhibirte de noticias y demás, pero es que estamos bombardeados con noticias jurídicas a diario. Entonces yo no sé hasta qué punto, claro, el ciudadano de a pie no es susceptible de tener algún tipo de inclinación hacia... Y más siendo vecino del mismo municipio, claro, ¿no? Que al final pues, todo, puedes tener relación directa con alguno de los... Pero bueno, esto es una cuestión más de valoración. Y claro, como esto es un espacio eminentemente jurídico y intentamos responder a las preguntas conforme a la legislación vigente... Sí. Valorar, pues bueno, igual se lo dejamos al cafelito y que ellos algún día hablan de... El miércoles que viene les hago yo el tema. Plantéaselo, a ver qué opinan sobre el jurado. El popular. Que, Julia, teníamos una pregunta que se han convertido en dos, porque hay, bueno, en cuanto al examen, hoy me pones el suspenso, ya voy a septiembre, bueno, septiembre no, ya iré a mitad de noviembre la semana que viene, a ver si recuperamos. Ver si te va bien con el Friday, ¿no? Nos ha llegado otra consulta mientras que estamos realizando el programa y claro, si se puede resolver, se resuelve y si no, pues se queda ahí pendiente para la próxima semana. Pero la que sí nos había llegado justo antes de comenzar el programa decía así: muy buenas tardes, quería saber el tema que hay de la sentencia que ha salido hacia las marcas de coche. Dicen que ha habido un sobrecoste a esos vehículos de un 10% nuevos de concesionario matriculados del año 2006 al 2013. Quería saber de qué manera se puede reclamar, si a través del seguro del coche o dónde hay que dirigirse. Bien, vamos a poner antecedentes a los oyentes porque esta noticia ha pasado bastante desapercibida, siendo una notición. Yo no lo sabía, ni de yo. Hecho. O sea que es un notición y ha pasado muy desapercibida en los medios generalistas. Y es que parece ser, bueno, parece ser no, es que ha habido una especie de complot. De hecho, en las noticias jurídicas y demás se habla de cártel del automovilismo o cártel de los coches. Uh-huh. A ver, en la sanción que le ha puesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esa palabra aparece en un par de ocasiones, pero bueno, para entendernos. Durante los años 2006 a 2013, casi el 90% de las marcas de coches que se comercializan en España tuvieron una serie de reuniones secretas, así como suena, para traspaso de información, compartían información de cuáles eran los salarios a las comisiones comerciales que se llevaban sus trabajadores, cómo iban a realizar los servicios que daban postventa, en definitiva, compartían información relativa a los sobrecostes de su producto, es decir, el valor del coche es tal. Sabemos que, claro, un coche de una marca tiene un valor y otra, y por eso pagamos más. Pero luego hay una serie de circunstancias que hacen que unas marcas te cobren más que otras, ¿no? Pues tienen que meterle las comisiones que se llevan sus empleados y, en definitiva, compartían una serie de información para intentar que entre ellos no hubiera mucha disparidad de precios y garantizarse su cuota de mercado sin que se atacasen mucho unos a otros. Lo estoy uh-huh. diciendo de una manera muy coloquial porque sí. A mí me ha costado trabajo entender la información. Donde al final el perjudicado pues era el consumidor, ¿no? Claro, ¿esto qué ha provocado? Pues ha provocado que se haya infringido la libre competencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en un sistema capitalista donde de libre mercado tenemos unas normas que regulan que esa libre competencia se lleve a cabo sin necesidad de trabas ninguna, ni que se produzcan oligopolios, ni monopolios, ni situaciones como esta, que han dañado a la libertad de competencia y a que el ciudadano pueda dirigirse al concesionario que más barato le vaya a poner el vehículo. Y esto ha provocado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores interviniese por un chivatazo que al parecer tuvo una de las marcas a cambio de clemencia en esa imposición de sanciones y ha provocado que se le hayan puesto unas multas millonarias, te digo que prácticamente a casi todas las marcas de vehículos, al 90% del sector automovilístico uh-huh. en España. Dos marcas de las que en principio fueron investigadas no han recibido sanción por esto, por colaborar con la administración en el descubrimiento de este tipo de prácticas ilícitas. ¿Esto qué repercusión puede tener en el ciudadano? Que es que ahora entramos en la pregunta, sí. ¿Vale? ¿Qué repercusión tiene para el oyente de Radio Ubrique que se ha comprado un coche entre 2006 y 2013? Puedo reclamar, pero claro, hay que reclamar en el juzgado, ¿vale? Y hay que aportar una cosa muy importante. La prueba en la que demostremos que efectivamente nosotros compramos ese vehículo a un precio superior al que tendríamos que haberlo comprado si no se hubieran llevado a cabo estas prácticas ilícitas contra la libre competencia. Es decir, necesitamos un informe pericial muy bueno para poder, primero, cuantificar cuánto nos hubiera costado el vehículo en condiciones de libre mercado y cuánto nos costó, y entonces lo que podremos reclamarle a cada una de las compañías es la diferencia, que a lo mejor hablamos de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros, va a depender también de lo que pagamos por ese vehículo. Coche, claro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ni se reclama la compañía, ni esto es un escrito que se echa, ni nada de nada. Es un pleito complicado, complejo, donde existe un peligro, como todos los pleitos. La condena en costas, es que si se pierde, porque no probemos que verdaderamente nosotros hemos pagado un sobrecoste como consecuencia de estas prácticas, o porque no esté bien hecha la valoración, o sea, que podemos demostrar que efectivamente hemos sufrido, parece ser, por esta información que hay, un sobrecoste, pero si no está hecha bien la valoración también se puede perder, y la pérdida de los pleitos conlleva la condena en costa en el ámbito civil. Aquí jugamos con ventaja en Cádiz, porque es que investigándolo esta tarde hay un caso que se ha ganado en el juzgado de lo mercantil de Cádiz. Uh-huh. Oye, está abierta la vía. El oyente que esté enterándose de esta noticia y que quiera más información o quiera ver los costes que le supondría llevar a cabo esta acción judicial cuánto le supondría la condena en costa en caso de pérdida y cuánto, en cuánto podemos valorar ese sobrecoste, pues lo único que tiene que hacer es, como digo siempre, acudir a un despacho de abogados que le hagan este estudio previo del asunto. Claro. Puede pasar, Julia, puede ser la mejor opción. No sé si aquí se crean muchas veces como plataformas de afectados y se va conjuntamente, ¿no?, a presentar la denuncia. Yo no sé si en este caso va a poder hacer una reclamación, porque este tipo de reclamaciones se hacen como consumidores y usuarios y demás, en condiciones generales, sobre todo en pleitos de condiciones generales de la contratación. Uh-huh. Aquí estamos hablando de una indemnización y es una materia un poquito más compleja. No dudo que haya plataformas que informen, porque seguro que las hay, porque cada vez que hay algún asunto es también un nicho de mercado todo esto. Y seguramente ofrecerán información, pero al final es un despacho de abogado que tiene que hacer una demanda individualizada, porque es que cada uno de ellos tiene que llevar su informe, claro, de su coche, de su ven, de su transacción, donde la factura, muy importante, aportar la factura, se le habrán aplicado una serie de descuentos, una serie de servicios prestados, que no, un coche, el mismo coche te puede costar de manera, un precio distinto según el concesionario, según la época del año en que lo compre, influyen muchos factores. Entonces, cada pleito va a ser diferente por completo. Vale. Entonces, hay que mirar la factura y hay que mirar creo que ya puede haber alguna serie de tabla, por lo menos para tener una idea, seguro que las hay, de cuánto dinero estamos hablando respecto de lo que tendríamos que haber pagado y no lo hicimos y pagamos de más. Uh-huh. Pero luego hay que aportar un informe, uh-huh, hecho por un perito, por un consultor o por una persona que nos pueda firmar ese documento y que después venga a ratificarse en el juicio. Tiene que ratificar allí su informe el día del juicio. Uh-huh. Entonces, bueno, no es una cosa que sea reclamo y me dan. No, hay que estudiarlo caso a caso. Vale, pues espero que le haya sido resuelta la duda. De todas formas, le podemos pasar incluso al oyente el enlace de la noticia donde lo hemos estado viendo, donde incluso te ponen las casas, las marcas de los coches que sí han sido sancionadas y a las que, aunque he leído en la noticia que incluso a los que no han sido sancionados, la condena ha sido condonada porque han colaborado, también se les puede reclamar, porque no quiere decir que no hayan incurrido en esas prácticas. Así que bueno, se lo podemos pasar al oyente, como digo. De hecho, se lo pasamos el enlace, y ya que él pueda ver ahí toda la información al respecto, aparte de lo que ya le hemos aportado aquí en el programa. Y la otra pregunta, la otra consulta que nos llegaba justo ya arrancado el programa, Julia, nos dice así, y es que es un oyente que dice que no tiene ningún trato, no tiene buen trato con sus padres, y él tiene entendido que en el caso de que sus padres necesiten ayuda al envejecer, él, por ser hijo, debe prestarles esa ayuda. Su pregunta es, dice que no quiere herencia ni nada parecido, pero su pregunta es si él puede negarse a darle esa ayuda, o sea, que si puede renunciar a hacer las funciones de hijo con ello, y si en caso afirmativo, si tiene que hacer algún documento o solo con negarse es suficiente. Como negar, se puede negar, evidentemente, incluso a pena de que se produzca la desheredación, pero es que sus padres pueden demandarlo. Y es que existe un artículo, que es el 142 del Código Civil, que es de los alimentos entre parientes. Esto es algo, vamos a ponernos en el contexto. El Código Civil es una norma que data del siglo XIX. En el siglo XIX no existía la acción protectora del Estado como la conocemos hoy. La seguridad social, las pensiones, los asuntos sociales, era un poquito todo como más sálvese quien pueda. Y la gente acudía a la ayuda de sus parientes o, en todo caso, a las casas de beneficencia, la iglesia, que con sus obras de caridad, las hermandades, los gremios, en fin, pero no existía el Estado como tal, no aportaba una acción protectora. Entonces, existe un artículo todavía y que sigue estando en vigor, que lo que pasa es que yo he querido poner antecedentes, que es bonito también conocer el origen de las normas y la historia, es muy bonito, ¿no? Uh-huh. Pues las cosas no surgen porque sí. y es que de los alimentos entre parientes, efectivamente. El 142 dice qué se entiende por alimento. Claro, eso te iba a decir. Lo primero, eso. Que alimento no estamos refiriendo a la comida. No, ¿vale? Se entiende por alimento todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Es decir, un techo, comida, ropa, pues todo lo que es indispensable para vivir. Todo eso se considera alimento. Cuando hablamos, por ejemplo, de pensión de alimentos en las separaciones, muchas familias lo consideran, bueno, esto es para alimento, pero luego cuando el niño necesite ropa, no, es que por alimento también se entiende la ropa, es decir, que con lo que te da tu ex cónyuge o el progenitor no custodio de dinero al mes, pues con eso tienes que pagar todo, suministros, el techo, donde vive el niño, entonces hay que hacer siempre unos cálculos pensando que alimento no es solo, que la pensión no es solo, que aunque se llame alimento no es solo de comida. Bueno, hecho este inciso, se entiende todo esto. Y ahora, ¿quién está obligado a dar alimento en caso de necesidad de otro? Pues lo dice el 143. Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente los cónyuges y los ascendientes y descendientes. Yo creo que está clarísimo. Yo entiendo que esto es una de las situaciones más dolorosas en las que se puede encontrar un ser humano, la pregunta que nos plantea el oyente. Y, por supuesto, ni mucho menos, estamos aquí, como decíamos antes, ni para valorar las normas ni para juzgar los casos. Ni mucho motivos menos. Tendrán cada una de las partes para llegar a ese extremo. Pero los padres podrían demandarlo a él para pedirle alimentos, ¿eh? Luego otra cosa es que también hay que ver la capacidad económica del alimentista, en fin, todas esas cosas. Y también hay que ponerse en la situación que no todos los padres están por la labor de demandar a su propio hijo. Y que también existen, como digo, la acción protectora de la del Estado, ¿no? Que existen las pensiones no contributivas, los subsidios, los asuntos sociales, que bueno, que igual... ¿Ha dicho la acción, perdón? Protectora acción del Estado. Protectora. En definitiva, toda la acción social, ¿no? Toda la seguridad social y todas las pensiones y demás, sobre todo, pues en estos casos, si uno no ni siquiera ha tenido la oportunidad de cotizar y no tiene ni siquiera para una pensión contributiva, también incluso esas personas gozan del derecho a optar a una pensión no contributiva. Pero incluso en esas circunstancias hay gente que se ve la necesidad de pedir. Pues al primero que se pide, que puede, y además que tiene el derecho a hacerlo, es los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y eso, vamos, que está aquí en el Código Civil, que lo estoy leyendo. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, pues también creo que se le ha quedado resuelta la pregunta a este oyente. Julia, teníamos preparado un tema que, bueno, lo vamos a dejar, si te parece, para la semana que viene, porque es de actualidad esta semana, pero a buen seguro vamos a seguir hablando, se va a seguir hablando en los medios de comunicación de ello la semana que viene, y no se nos va a quedar obsoleto el tema, ¿verdad? Sí, pues íbamos a hablar de la plusvalía, que, bueno, ha sido esta semana... lo rápido, lo lento que ha sido el trámite constitucional y qué rápido nos han colado un nuevo impuesto, pero además a golpe de... Espérate que el lunes lo arreglo, sujetame el cubata, ¿no? Porque esto ha sido así, pero bueno, lo dejamos también para el cafelito, ¿eh? Cómo se ha tramitado ese nuevo impuesto. Ese me temo que para el lunes. El cafelito del lunes va a caer seguro. Nosotros vamos a hablar, bueno, pues yo creo que merece la pena que le dediquemos por lo menos 10 minutillos y ya se nos ha ido la hora, ¿no? Lo dejamos para la... O como tú quieras, como prefieras. Yo, bueno, tiempo tenemos. Tiempo tenemos. Son las 5:37 minutos, ya pasamos de la media hora, pero ya lo que... En tu mano lo dejo. Sí, bueno, yo creo que lo vamos a dejar, si te parece, para la semana que viene, le dedicamos el tiempo que necesite y así incluso si algún oyente quiere mandar, que seguro que van a traer preguntas, porque hay muchas personas que tienen, o bien han pagado hace poco la plusvalía, o la pagaron hace unos años, o ha habido una transacción que se ha producido en este intervalo entre el dictado de la sentencia y la aparición del nuevo impuesto. Entonces, Pues aprovechamos, dejamos planteado el tema y si te parece lo tratamos la semana porque, que viene. Porque puede haber algún oyente que tenga un caso particular y bueno, puede plantear la pregunta, claro, desde aquí al próximo jueves. Como siempre, si la plantean los días previos, se le traslada a Julia la pregunta para que pueda también... hay veces que no tienes la enciclopedia, no tienes el código civil, el código penal, no tienes los códigos metidos. Así que bueno, quedamos en eso, que la semana que viene hablamos de plusvalía. Y yo lo que sí, Julia, pues nada, agradecerte nuevamente que esta semana pues te hayas pasado por nuestro estudio y haber compartido este tiempo y también este conocimiento. Muchas gracias a vosotros. Radio Ubrique, tu radio. ¿Necesitas comprar o vender una vivienda?